En ti está todo, de ti fluye vida. A ti puedo correr, a ti puedo clamar. Tus brazos de aliento son mi sustento. Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Salvador, Hijo de Dios.